no te das cuenta, hermano, que no es fácil de tocar. Si no lo llevas en la sangre, nunca lo vas a tocar. Porque si es nuestro son, la música no es muy fácil si no se sabe interpretar. Y para tocar el son hay que llevarlo en el mundo.